un día, yo creo, primoroso, porque nuestra Virgen de rinde tributo. Para mí lo percibe un honor y bueno, vemos la gran convocatoria que la gente que se acerca a nuestra localidad para rendirle tributo a la Virgen. Te notamos emocionado, inclusive en el acto de izado de la bandera. Bueno, es el último al frente del municipio. La verdad que sí. Bueno, me emociona, cosa que, bueno, esto lo es muy sentido para mí. Yo, más de un trabajo, una cuestión de gusto, un sentido de compromiso. Y bueno, yo esto lo disfruto. Es una cuestión muy personal. Y cada minuto que uno pasa, bueno, es como que va apagando etapas, que bueno, como se apagan etapas, se van encendiendo otras. Y bueno, esto yo siento mi municipalidad, mi localidad, como algo muy personal. Yo estoy feliz porque bueno, hemos dejado en estos años lo mejor y bueno, y seguimos trabajando. Y feliz también porque nuestra Virgen nos va a dar un día muy lindo para poder disfrutar, más allá de los comentarios de mucha gente que no logra entender cuál es la situación en otro país. Nosotros brindamos una fiesta a nuestra Virgen. Lo pagano es una cuestión aparte. Entonces uno se siente feliz, lo realizado. Yo creo que hoy lo vemos, la gran convocatoria. Año tras año le has pedido a la Virgen por este pueblo. ¿Cuál ha sido justamente el pedido de este año 2023? Sí, yo cada vez que vengo y cada vez que puedo, yo le pido por mi gente. Cuando me pasó viajar a Europa a visitar el Papa, lo primero que hice fue pedirle por mi localidad, por mi familia. Yo creo que estas cosas muy sentidas que uno va viviendo, pero yo creo que esto hay que llevarlo en el corazón. Por eso lo expliqué recién. Más allá de un trabajo, es algo personal que uno lleva, ¿no? Ya el año que viene, como un ciudadano más del pueblo, como antes de ser intendente, lo vas a disfrutar de otra manera seguramente, con tu familia más cerca y por ahí no sentado acá delante de todo, y sí, disfrutándolo desde un costado. Sí, totalmente. Bueno, como ustedes lo ven, mi familia tiene un perfil como el mío muy bajo también, que no viene mucho en las reuniones por una cuestión personal. Pero yo creo que sí, lo voy a vivir intensamente, voy a colaborar todo lo que uno pueda colaborar y también en lo personal ayudar todo lo que pueda ayudar a lo que viene posterior. Yo creo que es mi sentido también. Yo quiero lo mejor para el pueblo y eso lo voy a ponderar siempre. ¿Cómo nos encontrará la sociedad después del 10 de diciembre como para poder encarar este año 2024 que se viene por delante? Difícil. Yo creo que ojalá que Dios y la Virgen nos dé una salida para este país, pero hay que ser positivo y bueno, pensar que se puede cambiar la realidad de nuestro país. Yo creo que eso es lo que uno trata, de darle una mejor calidad de vida a nuestra familia, ¿no? ¿Qué te lleva a asomar de todo esto, de estos 8 años y de todas estas 8 patronales que se vivieron, un par ahí muy intensas en la pandemia, pero después nuevamente todos unidos? Lo mejor. Yo me llevo lo mejor porque, como lo dije recién, yo esto lo siento como algo mío. Amo mi pueblo, amo mi función. Y esto es lo que uno va dejando día tras día, creo que lo mejor de cada uno. Siempre quedan cosas, pero cuando uno las cosas, como lo explico y lo voy a explicar mil veces, lo hace desde el corazón, yo creo que tiene un sentido distinto. Y bueno, yo creo que esto también, como vos lo decís, es un antes y un después. Yo digo, uno, personalmente en mi vida, la vida me ha dado distintas oportunidades y bueno, hay que saber disfrutarla y hay que saber también cuando hay que bajarse, ¿no? Gracias, Omar. No, gracias a usted. Jorge Soria, Oscar Sabadín, bueno, el futuro de Villallardino, en sus últimas patronales como espectadores, bueno, vos subsecretario de salud, vos concejal, pero el año que viene, uno intendente, el otro secretario de gobierno. Muy bien, Oscar, bueno, es una novedad, te felicitamos por el cargo. Bueno, ¿cómo están viviendo las patronales? Bueno, con bastante gente, bastante bien, unas patronales atípicas, pero bueno, con todo este complejo económico que es bastante negativo a nivel país, ¿no? Así que bueno, bastante lindo porque es bastante concurriente de gente. O sea, atípica porque es un solo día, no hay carpa, pero bueno, bastante bien. Vos sos un ferviente admirador de las patronales, de los caballos, de la procesión. Ya este año lo vivís desde afuera, el año que viene, ¿qué te gustaría que pase? ¿Cambiarías algo? ¿Te gustaría agregarle algo más a estas patronales? No, la verdad que las patronales de Yardino de que yo estoy siempre han sido iguales. Entonces la verdad que no, porque esto es la idiosincrasia del pueblo. Sí, lo único que me gustaría es cada vez que venga más gente, y que seamos mucho mejor reconocidos como la segunda gran fiesta de Córdoba, ¿no? Oscar, bueno, muchas patronales encima, de afuera, de adentro, ¿cómo la estás viviendo? Bien, bien, todo un montón de gente que ha venido por la Virgen, mucha gente que viene por la fiesta en sí. Sí, muy, muy, muy lindo todo el espectáculo, ¿no? ¿Te vas a quedar a la tarde al show musical? Sí, acá voy a estar toda la tarde. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ale.